Mira, con respecto a la cuestión del problema haitiano y el gobierno dominicano, lo primero es que hay que analizar el ascenso al poder de Luis Abinader de una manera donde hay envuelto recursos muy oscuros. Es el fraude que se fraguó para las elecciones del 20. Entre ellos está el de la boleta electrónica y demás. Evidentemente que el papel de Leonel junto hacia el seno del PLD, así como el papel de la Iglesia con el control absoluto de la Junta Central Electoral, evidentemente que tenía como objetivo la haitianización del país, porque son Estados Unidos, Canadá, Francia y al mismo tiempo la Iglesia Católica y los jesuitas, que tienen el control total de la Iglesia, los interesados en la haitianización del país, en la desaparición de República Dominicana como su sueño, su eterno sueño obsesivo, que encuentran una oportunidad en su labor. Luis Abinader representa los mismos sectores que anexaron el país en el 21 a la República proclamada por Núñez de Cáceres como una provincia haitiana. Y eso lo hicieron la Iglesia y los jesuitas, junto a los sectores económicos del Cibao, que son los mismos que hoy en día, con los Estrellas y demás, respaldan a Luis Abinader. Luis Abinader, desde el primer momento, ha actuado a favor de los haitianos y en contra de la República Dominicana. Eso hasta los ciegos lo ven y hasta los más ignorantes lo saben. Los recursos que le emplea son la mentira y el engaño. Cuando Luis Abinader hace casi 3 años, se inició la cuestión del represamiento de las aguas del río Masacre por los haitianos. Se puso en claro que de por medio hubo una complicidad de Luis Abinader, lo cual lo afirmó sin ser refutado, sin ser negado por Luis Abinader, el entonces canciller el presidente haitiano, que más, Fantoche de Moise. Y él no lo negó. Charles, que vino aquí tirando peste contra la República Dominicana, fue aplaudido y recibido con promesa de entregarle el país a los haitianos en reiteradas ocasiones. Y nunca ni el canciller ni Abinader lo pararon en seco ni le dieron una respuesta clara y contundente. Desde el primer momento, lo que ha llevado a cabo Luis Abinader es el trasiego de la población haitiana de Haití para suplantar la población dominicana en la República Dominicana. Eso incluso la Le Pen, Marine Le Pen, la francesa, lo ha denunciado en reiteradas ocasiones, con lo que ella está denunciando a la vez la labor colonialista de la burguesía neoliberal francesa, desde los tiempos de Sarkozy y desde los tiempos del actual presidente. De manera que todo lo que ha dicho Abinader habla de honestidad y él mismo no acaba de entender lo que él entiende por honestidad, la patente de corso para la corrupción impune. La herencia de él es una herencia podrida y él no lo admite. Incluso esa herencia la deposita para evadir pago de impuestos y para hacer negocios de lavado en paraísos fiscales, como lo demostraron los papeles de Panamá. Y luego dice que él paga impuestos por el patrimonio, solamente se pagara un año y nunca más. Los socios de él son corruptos, como son la directiva entera y la clientela del PRM. Pero además de eso, Luis Abinader es tan descarado que su partido lo que proclama es que está llevando a cabo y que va a llevar a cabo los ideales de Peña Gómez. Peña Gómez era haitiano. ¿Y qué es lo que se ha evidenciado? Que Peña Gómez nunca aspiró a otra cosa que no fuera el dominio haitiano sobre la República Dominicana y la destrucción de la República Dominicana. Peña Gómez llegó a decir que el Estado Dominicano era un Estado maldito que fue creado por el imperialismo norteamericano contra los haitianos en el 30. Y ellos dicen abiertamente que son los ideales de Peña Gómez lo que sustenta los programas de acción del PRM. Pero más aún, es tan descarado ese carajo, pseudo presidente dominicano, que en realidad es un presidente haitiano, que él habló de transparencia y honestidad como bandera del cambio. ¿Y qué hizo? Los fideicomisos y la inversión público-privada, que es el mismo programa de Leonel. Eso indica la complicidad de Leonel y él. Pero además de eso, los programas de haitianización son programas base del bochismo y base del peñagomismo. Alejandro Paulino presenta la entrevista del leproso moral, agente pagado de la CIA y sirviente mercenario del Departamento de Estado norteamericano, Juan Emilio Bogaviño, el clásico leproso moral, con el a su vez miembro del Congreso de la Cultura Anticomunista Chileno, Alberto Baeza Flores, un poetastro de los tantos que pululan en Chile, y en la que el leproso moral Juan Emilio Bogaviño da patente de corso para todas las incursiones y tropelías de las hordas haitianas y sus integrantes contra la República Dominicana, so pretexto de su estado de desesperación. Es importante conocer ese pasaje que lo presenta como alegato el oportunista y agente antinacional pro-haitiano Alejandro Paulino, para dar constancia de que vos siempre fue un defensor de las acciones y tropelías de los haitianos, lo cual de paso Alejandro Paulino comparte y ensalza. O sea, ¿qué es lo que hacen los haitianos? El asesinato de ahora, la masacre de Dajabón, eso está hecho a la luz del punto de vista de Bosch. O sea, eso es evidente. Los haitianos no son una población que su preocupación es resolver sus problemas, sino la destrucción de República Dominicana y de la muerte de los dominicanos. Eso está comprobado. El que crea que con los haitianos se puede tener un entendimiento civilizado, lo que merece que lo metan en una jaula y lo exhiban junto a canguro australiano. Porque los haitianos lo único que merecen es ser sacados de aquí, ser sacados de las escuelas, no aceptarle que paran aquí para que no ensucien el suelo patrio, y que la policía y el ejército deben ser cómplices del imperialismo norteamericano en los privilegios de impunidad a los haitianos. A los haitianos hay que meterle mano dura. Que la población debe asumir la responsabilidad de echar con su propia mano, sino enterrar aquí a todos los haitianos, hombres, mujeres, niños, viejos, preñados o no preñados, que es una peste, porque los haitianos lo último que están haciendo aquí es llevando a cabo una guerra bacteriológica, como en todas las urbanizaciones donde entra un haitiano, lo que se dedica es a tirar mierda en funda plástica hacia todos los patios, hacia toda la calle, con la finalidad de propagar cólera. O sea que esos son cuentos chinos, la cuestión de que humanidad con los haitianos, con la bestia no se puede tener humanidad. O sea, esa es la orientación nuestra. El cierre de la frontera, ojalá fuera verdad, pero esto es tan mentiroso. El carajo este que dice el presidente haitiano que nos impusieron Leonel, la iglesia y el imperialismo. Porque fue Leonel quien propició el ascenso del Bojón al poder. Que él dijo el día pasado que todas las inversiones que él ha hecho en los últimos 3 años tienen el sello de inversiones sociales. ¿Cómo va a decir que los fideicomisos es una inversión social? ¿Cómo va a decir que la inversión público-privada tiene un carácter social cuando es la entrega de las riquezas nacionales y del país a la burguesía? Es carajo un aberrado, un cínico. Es carajo se burla de la ignorancia y del sufrimiento del pueblo dominicano. Abinader es un traidor a la patria. Abinader solamente merece ser fusilado en público, en un estadio, porque es un ladrón. La cuestión de que su poder judicial idóneo, esa es una matrácala, eso es una patraña de la peor ralea. No está comprobado que Miriam es una corrupta y una lesbiana del LGTB. No está oficializando la política del LGTB con la instrucción que da de que el nombre que debe tener los maricones y lesbianas, el nombre que a ellos les dé la gana de coger, si es mujer, un hombre de hombres, si es un hombre, el maricón, un nombre de mujer. se quiere más pruebas de por qué la justicia de nuestra calificación como media la P y no por procuradora precisamente. O sea, nuestra posición es de acusación total al gobierno por ser el responsable de la haitianización del país. Y es tanto así la responsabilidad de Peña y Juan Bó en ese proceso de haitianización, que el otro, la Rubí, de dudosa hombría, que estaba diciendo que si ganaba iba a deshaitianizar el país, se ha huido y está haciéndole el juego a Abinader en la haitianización del país. ¿Qué hizo su divisa de la deshaitianización del país? ¿Dónde se la metió? Es que Juan Bó y Peña son dos leprosos morales, igual que Atuay de Can, igual que Leonel Antonio Reina, e igual que el mismo Tartufo, el dañino Medina. La población debe asumir la deshaitianización como tarea, creando efectivamente fuerzas populares de milicia que se encarguen de sacar a los haitianos a como dé lugar. Que mande a la ONU para el carajo, que cuando Abinader está llamando a la invasión a Haití, lo que está llamando es a la invasión a República Dominicana. Es la intervención militar de las potencias coloniales enemigas de la República Dominicana que invadan el país. Que se entiende el lenguaje ambiguo, contradictorio de Luis Abinader. Cuando Abinader dice que defiende la soberanía, lo que está llamando a pisotear la soberanía. Cuando habla de honestidad, está hablando de la peor corrupción a ser intronizada. Cuando habla de decencia, está hablando de todas las inmoralidades e indecencias habida y por haber. Luis Abinader es una verdadera carroña. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.